Bienvenidos a Profesión de Fe, el podcast de conversación sobre la relación de coherencia y divergencia entre el pensamiento universitario y las enseñanzas bíblicas. En nuestro episodio número 13, complementamos nuestra conversación sobre la universidad en el siglo XXI en el contexto de la posmodernidad, donde es una institución de origen medieval con funciones primordiales en las sociedades actuales. Como siempre en este programa, participamos Joana Rivera, socióloga. Hola, buenos días, ¿cómo están? José Carrillo Reynoso, periodista. Muy buenos días. Y quien les habla en esta oportunidad, Varinia Roa Fonseca, bachiller en teología. Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Antes de pasar a la parte final del tema de la universidad, hoy contamos, gracias a Dios, con un nuevo entrevistado. Y quisiéramos, sí, darle la palabra para que él se presente y nos diga quién es, cuál es su profesión y a qué se dedica. Sí, muy buenos días, muy contento, en primer lugar, de poder compartir con usted el día de hoy. Mi nombre es Marco Valverde, yo soy psicólogo de profesión y particularmente me dedico hace muchos años a lo que es la psicología clínica. Uno lo puede entender esto como el tratamiento psicológico de afecciones psicológicas, desde depresiones y otros trastornos asociados, y también desde hace algunos años a docencia y relación en el ámbito universitario. Me ha tocado trabajar en varias universidades haciendo clases y también en puestos de dirección en la universidad. Y bueno, un devenir relacionado, como les decía, al tema universitario y clínico, y en particular también en el mundo de las adicciones. Eso ha sido, en realidad, ya voy a cumplir más de 20 años en ese ejercicio, en esos ámbitos, así que a eso me he dedicado en este tiempo. Gracias, don Marco. Una pregunta. ¿Usted tenía una relación con Dios durante su vida universitaria? Es una muy buena pregunta. Yo diría que no, porque hay quizás una necesidad desde chico, ¿no? Yo creo que esta palabra que dice que Dios nos escoge, ¿no es cierto? Que somos escogidos y que finalmente Él tiene un propósito mayor en nuestras vidas. Yo debo reconocer, sí, desde pequeño una necesidad de estar con Dios, una necesidad en el corazón, pero no tuve la guía ni quizás la forma de poder llegar a Dios desde pequeño. Mi familia no tuve una familia que tuviera una relación, porque había una creencia muy religiosa, ¿verdad? Uno podría distinguir lo que es la creencia religiosa de lo que es la relación con Dios. Siempre hubo una necesidad en mi corazón, pero no es hasta que mi esposa, que conoce una psicóloga que trabajaba en una institución, le invita a la iglesia, y bueno, hace todo un proceso mi esposa primero de empezar a ir a la iglesia, hasta que yo acepto ir a la iglesia. Y las alabanzas, yo les contaba recién que las alabanzas habían hecho un proceso muy, muy intenso, muy bonito en mi corazón, pero es hasta que yo reconozco a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, en el fondo, que es una decisión personal, que empecé a tener una relación con Dios. Ese evento en mi vida marca un antes y un después. Y empiezo a tener una relación, yo diría que hace unos 14 o 15 años, que la marca la aceptación de estar congregado. Y empezar a conocer los fundamentos de Dios, el ser bautizado, el recibir el Espíritu Santo, y de ahí un caminar que ha sido realmente hermoso, pero en el mundo universitario yo diría que había una necesidad, pero no había una relación todavía. ¿Y usted de qué manera compatibiliza la profesión de la psicología con Dios en relación a su vida y a la de sus pacientes? Yo diría que he aprendido a ver la psicología como dentro del propósito de Dios, en el fondo. O sea, siento que Dios forma profesionales con un propósito y que eso debe estar ligado vocacionalmente quizás como a la obra de Dios. La mayor realización de un profesional cristiano debe ser el ejercicio vocacional. No es lo propio, no como la psicología para crecimiento personal ni para desarrollo económico, sino en el propósito que Dios nos coloca en la vida. Entonces, hoy día la psicología es para Dios. Claro que yo trabajo como psicólogo clínico y naturalmente no todas las personas que consultan a los psicólogos en el fondo creen en Dios. Entonces, sin embargo, toda persona que ha declarado a Dios en consulta se trabaja también tomando ese fundamento. El sistema de creencias en las personas es muy importante. Y por tanto, cada vez que una persona ha declarado la necesidad de claro, un tratamiento psicológico, también hay derivación al médico psiquiatra. Pero nosotros sabemos que quien sana y quien puede sanar a una persona de verdad, en profundidad, es Dios, es la vida de una persona. Lo que nosotros hacemos es acompañar. Claro que el orgullo del hombre se levanta y ha sustituido a Dios en el ejercicio profesional. Pero todo lo que es creado y todas las profesiones deberían honrar a Dios, ¿ah? Desde los arquitectos, los ingenieros, los médicos. Así que en el fondo ha sido una declaración en mi vida de que Dios está primero. ¿Ah? Dios está primero y la profesión es para Él. ¿Ah? O sea, en el fondo es como disponerse a que Dios también nos use en distintos ámbitos. Y bueno, ayer tuvimos nosotros una acción evangelística donde estuvimos en un lugar cerca de las casas nuestras, ¿no? Donde alabamos a Dios y predicamos la palabra, porque también hay que entender que Dios todavía en este tiempo puede ser hallado, pero va a llegar un momento en que no, ¿ah? que no se va a poder. Hoy día es el tiempo de gracia, el tiempo de la iglesia y bueno, disponernos a eso. Pero en relación a la profesión ha sido eso, ¿no? De declararlo a él primero y si la persona cree en Dios, trabajar ciertos fundamentos que finalmente van sosteniendo a las personas y van produciendo un cambio importante, pero mediados por él también, ¿no? Así que, y si no, se pide la guía de él en todo tiempo sin que la persona sepa, porque en el fondo eso es en el corazón y Dios si toma control de todo. Bueno, nosotros sabemos que no va a pasar nada malo, ¿no? ¿Y usted en su profesión podría identificar los puntos de encuentro entre la metodología propia de la universidad y la palabra de Dios y desde allí también mencionar estas divergencias? Recién hablaba del orgullo como la gran cicatriz, digamos, pero así todo podría identificarlas como con nombre y apellido estas coherencia y divergencia entre la metodología universitaria y la enseñanza bíblica. Ok, sí, yo diría que yo, bueno, yo tengo la experiencia de tener a mi hija chica en un colegio cristiano. ¿Ah? Es un colegio cristiano con de formación valórica cristiana. Y yo veo en ella cómo el fundamento de Dios se ha ido asentando en el corazón y cómo todo conocimiento que ella tiene, que va descubriendo, lo atribuye al Creador, ¿no? Las ciencias naturales o las ciencias sociales o la tecnología, ella nunca tiene la pérdida del concepto de Dios como centro en la vida del conocimiento. Lamentablemente lo que yo he visto en mi experiencia universitaria, que son instituciones universitarias clásicas, estamos hablando de universidades que han levantado el conocimiento del hombre, es que Dios está absolutamente fuera de la enseñanza universitaria. Yo diría que si uno lo piensa en términos concretos, la raíz humanista, que ha levantado tres elementos a mi juicio, uno ha puesto al hombre como centro del universo y el conocimiento, ha igualado al hombre también con Dios, en términos globales. Y tercero, ha puesto a Dios como algo inmaterial, como en el universo, como en la naturaleza, etcétera. Ha hecho un acomodo del concepto de Dios. Si uno busca quizás alguna similitud, porque yo les decía que el fundamento universitario es colocar al hombre como centro del conocimiento. Entonces, vamos aprendiendo teorías de hombre, teorías filosóficas, antropológicas, psicológicas, ¿no es cierto?, de las ciencias en general, que se levantan en el conocimiento propio del hombre. Por eso esas teorías van cambiando cada cierto tiempo y se van reemplazando por otras. A diferencia del conocimiento de Dios, que es para siempre, ¿no?, que es eterno, que no cambia, dice la palabra, que ni una coma va a ser cambiada, ¿no es cierto?, de la Escritura, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Pero tenemos un tutor. Cuando nosotros pensábamos cómo hizo su ministerio Jesucristo fue un maestro que enseñó constantemente acerca del mismo, naturalmente, pero en una ligazón de unidad, ¿no es cierto?, con quien estaba enseñando. Ojalá los profesores universitarios tuvieran esa ligazón con quien enseña para darse como Cristo se dio por el otro. Si nosotros pensamos que el Señor Jesucristo en su ministerio establece un rol cercano con sus discípulos, de enseñanza diaria, pero los discípulos vieron todos los días un ejemplo en el Señor Jesucristo. Si nosotros pudiéramos transmitir eso como tutores, como profesores, y con una línea coherente, porque para eso, hermanos, nosotros tenemos que entender que el hombre sin temor de Dios, ¿qué cuidado tiene de su propia conducta? Entonces, si nosotros tuviéramos profesores universitarios, profesores en los colegios, que buscaran ser un testimonio para sus alumnos, tendríamos todo ese mismo proceso de crecimiento. Pero hoy día el fundamento universitario se basa en conocimiento del hombre. Ese conocimiento del hombre se basa en teorías o en disciplinas desde la filosofía, antropología, psicología, desde las ciencias, que han buscado reducir el concepto del hombre a explicaciones que van pasando en el tiempo. Por eso surgen tantos autores en la psicología, por ejemplo. Y otro autor, cuando saca otra idea, refuta la idea anterior, a diferencia de lo que es la palabra de Dios, que en el fondo nosotros sabemos que es una palabra eterna. Entonces, mi conclusión es que el mundo universitario hoy día, el mundo de los colegios, tiene una ausencia completa de los fundamentos de Dios. Hay elementos que se traslapan. Por ejemplo, cuando hablamos del respeto a las personas, cuando hablamos de la ética, cuando hablamos de la formación cívica, que hoy día ya sabemos lo que pasó con la educación cívica en los colegios. Ahí nosotros vemos fundamentos de Dios, pero es como una consecuencia del impacto de Dios en la sociedad. Pero si no hay una relación con eso y no hay temor del hombre al fundamento bíblico, eso pasa a ser, digamos, aprendizaje. Pero a mí a veces me preocupa esta sensación de los estudiantes. Cuando yo sé que hay mucha necesidad, pero no hay nadie que les enseñe. Entonces sería muy bueno tener una universidad cristiana. Amén. Con profesores también, con profesores también cristianos, que puedan enseñar los fundamentos de conocimiento necesarios, pero siempre pensando en que el conocimiento mayor es Dios y el impacto de Jesucristo en la vida nuestra. Pero yo diría que es eso, ¿eh? Yo también me preocupa lo que ocurre en los colegios hoy día. Ustedes saben que eso ha traído como consecuencia de que se ha enseñado perversamente que Dios no existe, o se les ha enseñado a ser independientes a los niños de Dios desde muy pequeños, niños que a los 12 años, 13 años se declaran ateos. Eso es una obra de robo muy grande. Así que yo creo que es eso más o menos, hermanos, lo que yo puedo transmitirles de lo que yo he visto en el mundo universitario. La metodología universitaria está basada en el conocimiento del hombre, No hay psicología cristiana. Pueden haber psicólogos cristianos, pero la psicología como ciencia y disciplina, no, porque no se basa en el conocimiento de Dios ni coloca a Dios como principal fuente de conocimiento. Y la última pregunta, don Marco, para que usted continúe con su vida. ¿Usted podría, desde su experiencia, enviar un mensaje a los que ya son profesionales y no conocen todavía a Dios? En realidad todo el mundo ha escuchado de Dios, pero no lo aceptan en su vida como protagonista. Y a los estudiantes universitarios, por favor. Sí, claro. Yo creo que es apelar un poco a la necesidad del corazón. El hombre puede levantarse en vanidad o en vanagloria o en orgullo. ¿Y qué es la vida del hombre comparada a lo que nos ofrece el Señor Jesucristo? Hoy día estamos en un tiempo que yo podría pensar que son los últimos tiempos. Un tiempo de levantamiento social en donde las personas han visto el aumento de la maldad. No solo lo que está pasando con el coronavirus, sino con el levantamiento social y la justificación de la violencia. El destino de quien no conoce al Señor Jesucristo es de muerte, finalmente. Quien acepta al Señor Jesucristo en su corazón tiene esperanza de vida y no es una vida pasajera, sino que es una vida eterna. Entonces, ¿qué quisiera transmitirle a los profesionales? Es que cuando hay necesidad en el corazón, porque Dios nos llama muchas veces, es buscar la palabra de Dios, es buscar a alguien con quien uno pueda acompañarse y conocer la verdad, porque también hay un intento altísimo, muy grande, de enseñar mentiras hoy día. Entonces, es la vida del hombre, 80, 90 años quizás, no sé, eso lo define siempre Dios, versus esta vida eterna. Nosotros tenemos una escritura que nos enseña que Jesucristo mismo está preparando morada para nosotros. Dice que el Padre ya tiene habitaciones, pero que Jesucristo las está preparando. Eso hace alusión, digamos, a la promesa de la vida eterna. Uno se puede quedar con las fuerzas del hombre, la motivación del hombre, pero ¿qué ocurre con la vanidad del hombre cuando envejece? Si los universitarios que nos están escuchando hoy día se han preguntado por qué el universo es tan vasto, por qué la luna tiene una distancia perfecta con la Tierra y el Sol también una distancia perfecta con la Tierra, y cómo la Tierra flota aparentemente en el universo, la física, la química lo pueden explicar, pero hay otro mayor que lo puede explicar, que es Dios en nuestras vidas. El conocimiento del hombre pasa, sin embargo el conocimiento de Dios es para siempre. Y esos elementos, cuando uno los empieza a tomar, y no hay respuesta, porque hoy día los científicos más connotados, quizás hermanos, esto es bueno mirarlo, los científicos más connotados han llegado a la conclusión de que hay muchas cosas que no se pueden explicar sin que haya un diseño de por medio. Cuando se mira el universo y la conformación de la Tierra o el control de la Luna a las mareas, o se ve la naturaleza, o la palabra nos enseña que uno puede ver la existencia de Dios en la creación. Si alguien no cree en Dios, hágalo mirar las nubes, o hágalo mirar la naturaleza, o hágalo mirar los insectos, o hágalo mirar los paisajes del norte, del sur, del centro de Chile. Van a quedar maravillados con la perfección de lo creado. Pero cuando la respuesta que el hombre da no me es suficiente en el corazón, Dios puede dar respuesta en la vida de una persona que lo quiera conocer. Si hay vacío en el corazón hoy día, a pesar de la profesión, porque nos está faltando esta respuesta, o porque yo necesito más en la vida, es tiempo de dar un paso. Y ese paso es encontrarse con Jesucristo. Así que yo creo que esto es un tiempo para además predicar con la verdad, porque ya no va a llegar un momento en que no va a haber más tiempo. Entonces las personas tienen que conocer la verdad. Y todos los profesionales que aún no han dado ese paso, es tiempo de recibir a Jesucristo hoy día. Pero Dios va preparando en el corazón necesidades que nosotros tenemos que ir tomando y también coloca preguntas en la existencia del hombre. A mí me pasó una vez, estando en la feria comprando, que me di cuenta del poder de Dios en todo lo que nosotros estábamos comprando. Cómo provee fruta, provee verduras, provee madera, provee todo lo necesario para el hombre, pero no solo eso, sino que palabra de vida, que es el Evangelio. Si tomamos estos elementos, el hombre no va a tener problema, pero si no, siempre van a haber dudas que no se van a resolver porque el conocimiento mayor viene de Dios. Amén. Muchas gracias, don Marco, por apoyarnos en este proyecto ya en el capítulo número 13. Nos gustaría, si le agrada, que nos nombrara la comunidad en la que usted participa o la denominación de su iglesia para nosotros la anunciamos en al cerrar el capítulo. Claro que sí. Mire, yo pertenezco a la iglesia cristiana La Casa del Señor de La Serena. Es una iglesia cristiana carismática que se llama La Casa del Señor. Ahí, gracias a Dios, estoy hace, yo diría, unos 13 o 14 años. Y como les decía, ha sido un cambio fundamental. Yo hoy día ya no tengo preocupación qué va a pasar conmigo más adelante. Eso es un tremendo regalo que solo Dios puede dar. Y bueno, y felicitarlos porque la palabra tiene que ser predicada en todas partes. Eso también es parte de lo que Dios ha dispuesto y qué hermosa estrategia ustedes han levantado fruto de la guía del Espíritu y cuánta bendición para la vida de ustedes va a significar el hecho de que estén haciendo esto. Así que los felicito y muchas bendiciones y bueno, y muy contento de haber participado y haberlos acompañado el día de hoy. Gracias a usted, Dios lo bendiga, bendiga a su familia, que viva una semana extraordinaria y que la cobertura de Dios lo abrace, lo acurruque. Que tenga un lindo fin de semana, don Marco. Gracias. Igualmente para usted, un gusto haberlos conocido. Que estén bien. Hoy nos toca cerrar el capítulo de la universidad. Teníamos dispuesto 4 capítulos, pero ha sido tan extenso y queremos profundizar, por supuesto no con una lectura acabada, pero profundizar para que tú enriquezcas tu vida, para que tú enriquezcas tu mirada. Y hoy día vamos comenzando a hablar sobre la educación continua o el hiperiluminismo. Le dejamos el micrófono a José. Bueno, para hablar de la educación continua y también le llamamos el aprendizaje a lo largo de la vida. De un tiempo a esta parte, digamos los últimos 2 siglos, la aceleración de la producción de conocimiento y de tecnología afecta a la vida cotidiana de las personas, a sus hábitos culturales y también sus relaciones interpersonales. Ha sido tan acelerado el cambio, por ejemplo, que en la actualidad tú quizás no estás escuchando en un teléfono inteligente que hace 40 años atrás ni siquiera existía. Y todo eso va llevando un cambio en la manera en que te comunicas y va dejando atrás a las personas que no aprenden esas nuevas metodologías. Entonces, a través de este tipo de teorías sobre la sociedad de la información y del conocimiento, lo que llamamos la globalización también, pues se empieza a amasar la idea de que la educación no es solo una preparación que uno tiene en un momento de la vida, que es la juventud en general, sino que también ocurre a lo largo de la vida. Es decir, que cada cierto tiempo cualquier profesional, en este caso que es el tema con el que hacemos el podcast, tiene que estarse actualizando al nuevo conocimiento de su área. Y a la vez también abre las posibilidades a que las personas mayores también estudien. Es decir, que a cualquier edad uno pueda estudiar. Se van abriendo brechas al mismo tiempo que son los analfabetismos nuevos, que no es solo no saber leer y escribir, sino que además, por ejemplo, no saber usar el WhatsApp o comunicarse por un teléfono celular que le ocurre a una parte de los adultos mayores, o que se le hace más difícil que a un joven, por ejemplo. Y también eso llevado a todas las áreas profesionales, que la renovación de las técnicas y de las tecnologías llevan un cambio constante en las maneras de hacer, de sobre todo las profesiones que ocupan muchas máquinas, como puede ser la ingeniería, los nuevos materiales para la construcción, por ejemplo, o en medicina con los nuevos aparatos que miden. Por ejemplo, hace, digamos, 50 años atrás, un médico tenía la clínica suficiente como para el mismo evaluar los síntomas de la persona y diagnosticarla. Hoy en día, si tú vas con síntomas a un doctor, lo primero que te hace es mandarte a hacer exámenes. Entonces, más que ocultarte a ti, el médico lo que hace es interpretar una información que le entrega un informe de un profesional nuevo que está dedicado a ocupar ciertas máquinas que le dan esa información. Entonces, este cambio acelerado hace que la universidad se vaya diversificando en las profesiones que ofrece, y además sumando etapas a esta educación. Ya no es solo necesario tener una licenciatura para ejercer, tienes que después seguir un diplomado, una maestría, un doctorado y después el postdoctorado. Ya son ámbitos que es lo que llamamos una educación permanente. Bueno, continuando con este ámbito, como este escenario general que tenemos de la globalización, la era de la información, la era de la desinformación, los procesos de desanclaje de las instituciones clave, producto de este aceleramiento del tiempo-espacio, que más que nada Anthony Giddens es el que lo plantea, y el surgimiento de los analfabetismos, ¿cierto? Nuevos analfabetismos, especialmente, que nos hacen ruido en este año en que todo se pasó, muchos trámites esenciales para la vida de las personas a lo digital, ¿cierto? El analfabetismo digital, por ejemplo, que viene diagnosticado desde muchos años atrás, pero ya este año se hace así como decirlo urgente, importante y esencial poder abordarlo. Lo que yo me puedo sumar a la reflexión que ha hecho José es que leí un artículo que dice que el futuro de la universidad es interdisciplinario, ¿ya? Que aboga por una mirada más atenta a lo que ocurre en la vida cotidiana, en los territorios, en relación también, por ejemplo, con el coronavirus, y dar respuesta, por ejemplo, a problemas urgentes, importantes y esenciales que están ocurriendo hoy en la sociedad. Ya, este es un artículo que se publicó por Ciper Académico, por Enríquez, Urquiza, Labraña y Marco Pili. Ya voy a anunciar una breve como factores que hablan ellos de por qué las disciplinas científicas se han conducido a una creciente especialización y, paradójicamente, su alejamiento respecto del mundo de la vida común contribuyen a como una especie de desprestigio social. Y esto lo plantea Luhmann ya en 1996. ¿Ya? Entonces, él enuncian estos autores en este artículo cuatro factores. Primero, hay una especialización disciplinar, que podríamos decir en relación al hiperiluminismo, una hiperespecialización disciplinar. Hay una masificación de la educación superior y de una manera de hacerla. La digitalización y la sociedad del conocimiento. Estos cuatro factores han debilitado las bases de la idea de la superioridad universal del saber, dividido en enfoques parcelados, ¿cierto? Disciplinares. Ya este contexto actual, por ejemplo, de pandemia, con su demanda por un tratamiento interdisciplinar de los problemas, profundiza una crisis ya presentada en las instituciones de educación superior a nivel global. ¿Cómo justificar su relevancia ante un escenario en que la mera idea del progreso disciplinar ya no es suficiente desde el punto de vista de su misión? Ellos se enfocan en lo que comentábamos en los capítulos anteriores, los modelos de universidad, ¿se acuerdan? Uh-huh. Sí. El modelo de Humboldt, por ahí, sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, que tiene que ver, que hay distintos modelos de universidad y según ellos, el quehacer de tanto de la misión y la visión de una universidad y la misión y la visión de un profesional es distinto uno de otro. Pero ya este año hace como una especie, ya una fractura evidente al no poder responder de manera efectiva al problema que nos está ocurriendo de esta pandemia, ya que sabemos ha cobrado muchas vidas en Chile, por ejemplo, más o menos cifras oficiales hablan de ¿cuánto? 12.000, 13.000, otras cifras hablan de 19.000. Bueno, quisiera en este así de la educación continua, el hiperiluminismo, como en la realidad, uno aquí en Chile, no, yo ignoro la realidad de otros países y pido disculpas por eso, pero aquí en Chile son 5 a 7 años las carreras, lo que dura una carrera. Entonces, universitaria, tú tienes esta formación, obtienes el título luego de pasar así como por todo este adiestramiento universitario que para tu movilidad social finalmente, para que tú aportes a la sociedad, pero llega un momento en que este título universitario no te alcanza para encontrar un trabajo real. Mínimo después tienes que hacer un diplomado, una pasantía, y así vamos siguiendo para que finalmente tú puedas encontrar un puesto de trabajo. Y lo veo principalmente, gracias a Dios, tengo muchas amigas que trabajan en pedagogía, yo también, digamos, pero los profesores, por ejemplo, en Chile constantemente se están formando y hoy día tienen que hacer la capacitación de cómo usar las nuevas pizarras y mañana tienen que hacer la capacitación de cómo usar el nuevo alumnado y después cómo usar los nuevos textos que manda el ministerio y después cómo hacer las nuevas planillas, y están todo el rato en esta capacitación. Y también le pasa a otros universitarios, están constantemente, los gobiernos se han encargado también de estar capacitándote constantemente, pero en esta madeja de lana, en esta bola de nieve, uno no se detiene, no alcanza a detenerse, y si tú no te niegas a hacer estas capacitaciones, finalmente eso significa que hay descuento en tu trabajo, que no hay los bonos que vas a obtener si tienes toda esta cantidad de capacitaciones, y finalmente estos bonos que se traducen en dinero son para que tú costees tu vida, que en Chile es bastante cara. Entonces, esta educación continua que siempre es inestable, porque para conseguir trabajo necesitas, aparte de tu título, mínimo un diplomado, mínimo una pasantía chiquitita de 15 días en alguna parte. Y en general todos los trabajos te están ofreciendo que tú te capacites para entrar en esta competencia que hay simbólica, aunque llegado el momento también es explícita, y además esta cantidad de currículum que uno va adquiriendo tiene un periodo de tiempo. Tú no puedes postular a trabajos con 50 años por primera vez, tienes que tener un bagaje para atrás. Y a propósito de lo que decía del adulto mayor, José, yo recuerdo haber tenido dos compañeros mayores. Cuando estudiaba bachillerato en teología, llegó un hombre que era viudo de 44 años, y la verdad es que la brecha generacional que se planteaba entre nosotros de 20 y él de 40 y tanto hacía difícil la convivencia. Y me acuerdo que cuando estudiamos con la Joana, que fuimos compañera y amiga, estaba otra persona que se llamaba María Teresa Allende, que era la primera adulta mayor que había entrado a sociología, y ella había entrado porque ya era viuda, tenía sus hijos grandes, sus nietos grandes, y entró a estudiar por una cosa de realización personal, sabiendo que le era muy difícil, que era lo que ella reconocía, y de que nunca iba a poder trabajar en eso. Y hoy en día muchas personas también se dan, entre comillas, estos pequeños regalos. Estudian los adultos mayores no para poder trabajar, porque saben que el mercado les va a negar la posibilidad, sino para tener eso para sí mismos. Desde este comentario quisiera pasar al segundo, que son las funciones actuales de la universidad en este contexto pequeñito. Bueno, digamos que son tres las formas básicas de universidad, que lo diríamos por países. Digamos que la escuela que más predomina, al menos en Chile, es la francesa, que Napoleón reformó las universidades para que hicieran profesionales. Es como una fábrica de profesionales, y que es la principal función que tiene ahora, que uno va a buscar estudiar en la universidad para salir con una profesión y trabajar, adquirir un puesto que tenga que ver con ese conocimiento. Otra función de la universidad es creación de conocimiento, que es la escuela alemana, que de Berlín, de la Universidad de Berlín, en donde se buscaba siempre enseñar como que lo que se enseñaba todavía no estaba descubierto, para que aprendieran a investigar los estudiantes, y de esa forma, cuando llegaran a adquirir el conocimiento, pudieran seguir más allá en la producción de nuevo conocimiento. Esto se da a niveles de proyecto en Chile, y también como a nivel internacional, es lo que se crean luego de la maestría, que todavía es así como el profesor te enseña, vienen los doctorados. Y el doctorado ya, la persona que estudia tiene que proponer un ámbito donde ella va a generar un conocimiento, va a hacer una hipótesis, va a hacer una tesis o una investigación donde aporte conocimiento a la universidad y a la sociedad. Y los postdoctorados ya, eso ya, pasaste por un doctorado y después sigue estudiando esa rama que hiciste. Y para hilarlo un poco con lo que decía Johanna, originalmente la universidad partía de la interdisciplina. Si se acuerdan, en los capítulos anteriores del Trivium y el Quadrivium, lo primero que te enseñaban era como la ciencia de la humanidad, digamos, de la teología, que era lo primordial, Dios primero, y todas las cosas básicas de la cultura de una persona. Y después que tú pasabas por esos ramos, digamos, por esos niveles de instrucción, recién te dedicabas a estudiar la materia específica, que siguen siendo las carreras más demandadas hoy en día, las más tradicionales, que es ser abogado y ser médico, a la cual ya también sumamos ser ingeniero o ingeniera médica y abogada. Y finalmente quiero comentarles que yo también tenía un compañero en periodismo que era mayor, que ya tenía otra carrera universitaria, que era, él era profesor de artes plásticas, se llamaba en ese tiempo, ahora se llama artes visuales, pero en ese tiempo era profesor de artes plásticas, y él trabajaba de profesor y además estudiaba periodismo. Él también representaba una persona que buscaba el conocimiento del área que le interesaba sin pensar en cuánta plata iba a ganar, porque, entre un profesor y un periodista en el mercado de ese momento y en el actual, no había mucha diferencia por la saturación del mercado. Están hablando un poco de la universidad hoy, del tema de cómo es tan importante educarse más allá de la función o de la posibilidad de insertarse en un mercado de trabajo que hoy es demasiado excluyente, que ya a los 40 años mínimo está sacando a la gente por A, B, C motivo, y ya entre los 40, los 60 ya es súper difícil ya tener un trabajo así como en el ámbito profesional, así como cuarto medio, por decirlo así, porque si tú no tienes un diplomado, si no tienes un magíster, y si no tienes un doctorado, un postdoctorado, es como dentro del mundo de los profesionales, quizás te mirarán como solamente tiene un cuarto medio, creo yo, no sé. Sí. Me da la impresión que es como una, quizás estoy diciendo una mala analogía, pero se me ocurrió así eso, esa analogía, que quizás te ven como oh, solo es socióloga o solo es profesor, no te has especializado, porque, ¿cierto? Siempre ahí viene el tema de la educación continua. O sea, tú tienes que buscar un camino de especialización, tienes que invertir en seguirte educando continuamente, y como tú lo decías, Varinia, los profesores, las profesoras, se nota la presión, ¿cierto? Ya sea de quien, del Estado, quien sea que les contrate, de que para que sea pertinente, digamos, su intervención con la comunidad educativa. Y eso yo lo vi muy en una encuesta, no sé si tú trabajaste encuesta de longitudinal docente de la Universidad de Chile. No. Me tocó verlo cuando estaba estudiando en la Universidad Arturo Prat y me sorprendió. Cómo los profesores siguen estudiando, cómo tienen diplomado, cómo tienen esta capacitación y después otro diplomado y otra capacitación y otro diplomado, no paran. Es admirable, por lo menos para mí, primero porque quiero mucho a los profesores, fueron muy importantes en mi vida, conocí lo que es la escuela o liceo como casi como un segundo hogar, tuve esa oportunidad, porque quizás para muchos niñitos o niñitas quizás ya no sea así, no sé, pero es muy importante un profesor y que tengan que estar como triplemente presionados, o sea, ya sea por la comunidad escolar, por sus desafíos personales y además por una estructura que va cambiando alrededor, ya sea de producción de conocimiento, de forma de entregar ese conocimiento. Y está una cuarta presión, que es como lo que decía José, que el tema de la remuneración que se les entrega, que no debiese ser de esa manera, o sea, debiera haber mayor valorización respecto de su trabajo. Y ya estoy padeciendo del gremio de los profesores y sus sociedades, pero es que de verdad fueron muy importantes en el devenir de como de mi formación como persona, sobre todo los profesores de educación básica y media. Perdona que te interrumpa, lo que se me olvidó hablar recién y que me acordé porque lo que estás diciendo es así, que es la escuela inglesa de universidades, que más allá de que sí forman profesionales y que también investigan, el fin de la universidad es crear personas que aporten a la sociedad. Y ese es una de las cosas que nuestras universidades, que si bien en o si como en su declaración de intenciones siempre está, no es algo que sea relevante, más bien tiene que ver con las cifras de cuántos de sus egresados pueden tener un trabajo, de cuánta gente entra y sale, cuántos le pagan los aranceles, y cifras más que nada, más que el apoyo al desarrollo de personas que aporten al país. Mientras los escuchaba, pensaba en esta, voy a usar un término setentero, en este clientelismo en que la universidad se ha transformado, porque la universidad, como muchas instituciones que están a lo largo de la tierra creada, ha sido en algún momento devorada por esta economía de mercado. Entonces, si tú, por ejemplo, las universidades hoy día en Chile cuestan muy caro. Las personas tienen que endeudarse y la universidad, al hacer este encarecimiento del desarrollo de las profesiones para que tú algún día, fíjate que se habla de movilidad social, o sea, para que tú salgas de donde naciste y te criaste para que pases, digamos, a otro peldaño con esta idea ilusoria del progreso, ¿ya? Entonces, en esta movilidad social, la universidad no necesariamente te educa o te forma o te apoya para que tú desarrolles al país donde vives y engrandezcas la sociedad en la que tú estás siendo parte, sino para que tú tengas un buen trabajo, te compres una buena casa, tengas un buen auto y te puedas ir de vacaciones a algún lugar maravilloso y te puedas subir bonitas fotos al Facebook. en términos muy rudos lo estoy diciendo, pero la universidad se ha hecho parte de cobrar, porque ellos también obviamente necesitan financiar los edificios, los profesores y todo, y el apoyo que se les da el Estado es no es lo suficiente para el sostenimiento de las universidades, pero dentro de este clientelismo los alumnos también nos juegan un rol importante. Si el alumno no puede pagar la universidad, si el alumno no tiene cómo endeudarse, si no tiene un aval, si no tiene muchas cosas que signifiquen esta garantía monetaria, aunque el alumno sea brillante, se tiene que ir igual. No hay nadie que lo vaya a becar, ¿ya? Porque las becas que hay no alcanzan. Y en segundo lugar, esta posibilidad de estar en la universidad estudiando la carrera, el diplomado, el magíster, el doctorado, el no sé qué, te alarga tu idea de juventud porque eres el eterno universitario, entonces está todo el tiempo relacionándote con jóvenes y hace que hay un estamento de la sociedad completamente inmaduro, si lo quieres llamar así. O sea, yo tengo 35 años, casi 38, y sigo haciendo el diplomado, el magíster, y todavía de repente estoy viviendo con mis papás, o tengo ya una relación de pareja, pero digo que todavía vivo con mi polola. En Chile llamamos polola lo que en otro lado sería el noviazgo, y un pololeo nosotros sabemos que no necesariamente es una relación de compromiso. Entonces, tú te estás formando para ti dentro de la universidad y la universidad avala este proceso, o sea, no te dice ya a los 40 años, ya, suficiente, no estudie más, vaya a trabajar, haga una vida como cualquier ser humano, sino que si tú quieres seguir estudiando, ella te recibe sabiendo que hay un estamento etario, llamémoslo así en términos muy burdos y crudos, que no quiere madurar, no quiere hacer un aporte, prefiere ser un eterno estudiante o una eterna estudiante, porque vivir una vida de familia, levantarte temprano a trabajar como muchas personas con o sin estudios universitarios, es una cosa en algún momento de extremo sacrificio. Entonces hay una parte importante del mundo universitario que la universidad avala estos pequeños vicios que no salen de la universidad, no salen de esta burbuja universitaria, y la universidad, como necesita recursos, también entra en este proceso. Vamos a hablar de la creación de las carreras en la actualidad, a propósito de lo que recién compartía José, de que habían las carreras tradicionales, que era la abogacía, la medicina, en algún momento la ingeniería y la arquitectura, y cómo ahora hay así un abanico enorme. Sí, yo pensaba durante la semana en cómo las personas que usan las nuevas tecnologías van profesionalizando oficios que se generan alrededor de estos nuevos usos. Tengo dos ejemplos. Por un lado, en las comunicaciones de Internet hay profesiones o ocupaciones laborales que de a poco se han ido profesionalizando, y cuando ya están en ese nivel de especialización, la universidad toma estos conocimientos, los organiza y crea una nueva carrera. Por ejemplo, el Community Manager, que ya es una carrera universitaria y que tiene que ver con manejar las páginas en las redes sociales de las empresas o de un medio de comunicación o de cualquier entidad formal. Una universidad, por ejemplo, también tiene sus redes sociales, o el gobierno tiene sus redes sociales, y se necesita una persona que esté a cargo de las publicaciones, de contestar los mensajes, y todo eso tiene que estar estructurado en una política comunicacional. Lógico era que un periodista pudiera hacer eso, y de hecho hay muchos que se dedican a eso hoy en día, pero la universidad también lo especializa. Fíjate que antes, cuando yo estudié periodismo, de hecho teníamos tecnología en la escuela de periodismo porque los estudiantes la habían pedido y habían hecho una huelga para tener estudios de tele y de radio. Y por eso yo pude estudiar con máquinas, digamos. Y recién teníamos un estudio de computación, ¿cierto? Y aprender un poco a hacer páginas web. Y el estar en Internet era un complemento de la carrera del periodista. Pero de un momento a otro se volcó al revés. O sea, en este caso el community manager aprende la técnica de estar en las redes sociales con un poco de teoría de comunicación. Entonces es un poco, por un lado la técnica y por el otro lado el conocimiento por sí mismo. Entonces, ¿cómo esta avalancha de cambios tecnológicos va volcando esa balanza hacia la técnica más que hacia el conocimiento? Y también tiene que ver con la práctica, eso es, con una cuestión práctica. También pensaba, por ejemplo, en la tecnología musical, que desde los años 70, pero más concretamente en los años 80, ha sido una de cada año sacar nuevos aparatos hasta los actuales, que son muy diversos y que han creado profesiones como la del productor musical, no ese que está en el estudio con una banda grabando, sino que el que en su casa con su computador crea música. Y esa también es una profesión universitaria hoy en día. O sea, no solo estudian música así para tocar un instrumento y estar en la orquesta, sino que también la han visto un nicho de gente que le gustaría ser como esos productores que crearon esta profesión de forma autodidacta, como ingeniándosela a ocupar las máquinas que eran unos samples, un aparato que daría para otro programa hablar de eso, para que puedas tener así como una base más formal de lo que hace. La universidad también te da una licenciatura para hacer eso. También está, me llama la atención cómo se van uniendo ciertos conocimientos, que por ejemplo desde de la medicina popular o la medicina ancestral, a una mezcla con la ciencia, porque por ahí yo vi en mis ansias de poder hacer algún diplomado, algún estudio, ¿cierto? Naturología. Naturología lo encontré, pero espectacular. Sí, claro que sí. Y después viendo bien y esto y esto y esto, ya, y claro, como tuve la experiencia, gracias a Dios, de vivir en el campo durante un año y además visitar frecuentemente a mi tía en el campo. Entonces, por ejemplo, mi tía, ella sabe, le duele la guatita, tome agüita de muelle. Le pasa esto, ya, palque. ¿Qué más? Le pasa esto en los pies. Esta plantita que ya ni me acuerdo el nombre porque era más chiquitita, tenía como 13 años. Y hay un conocimiento ancestral que después le pusieron, medicina popular y todo, pero en cierta medida demasiada como tecnologización de la sociedad o de las carreras aleja también y había perdido ese conocimiento ancestral y quizá en este siglo XXI ya notamos, porque esa creación de nuevas carreras exige creación, innovación, y volvemos al origen y volvemos y miramos a la abuelita, a la bisabuelita o a la tía, la tía abuela, ¿cierto? Que tiene todos esos conocimientos, entonces igual hay que valorarlo. El joven que se está formando, que está en la universidad, o la señorita que está estudiando, ¿cierto? No crea tampoco que se le va a tener el orgullo o la soberbia de que es dueño de la verdad. También ahí están en su hogar o quizá en otro lugar los ancianos, que también tienen conocimiento y sabiduría, que mucho le pueden aportar. Amén. Amén. Me llamaba la atención el otro día, entrevistaron a un pastor joven en la televisión a raíz de un evento específico, y un profesional que era estudioso de las religiones le preguntó al pastor si él tenía título universitario, si había estudiado. Si tenía estudios formales para ser pastor, y el pastor le dijo que no, y yo me quedé pensando, o sea, me imagino que le preguntó si tenía estudios de teología, porque si existe en la universidad la carrera de pastor, tú te imaginarás para dónde vamos a ir a dar al abismo máximo, ya, porque eso quiere decir que con fe o sin fe tú puedes llegar a titularte de pastor o pastora. Pero hay una cantidad de carreras universitarias que, mira, la sociedad nos hemos diversificado tanto, pero en el fondo yo a ratos siento que solo damos como vuelta al calcetín, porque esta diversificación también a ratos es muy ilusoria. Entonces, como planteaban ustedes, las cosas ancestrales, le han puesto una metodología por aquí, unas palabras raras por allá, un metalenguaje que se llama unas palabras bonitas, así como naturología. Y claro, y uno que, como decía mi madre, los peces de colores siempre te van a llamar la atención, parte sin cuestionar mucho. Entonces, hay muchas nuevas carreras y los niños universitarios parten, pero no siempre estas nuevas carreras se condicen realmente con los lugares de trabajo que en algún momento tú vas a poder obtener para aportar a la sociedad, aportar a tu vida y a los que en algún momento te van a rodear de manera más inmediata. Entonces, niños y niñas, jóvenes, las carreras innovadoras que tú encuentres y que a lo mejor te hacen sentido a tu vida, Dios te bendiga y que te acompañe y te dé lugares de relevancia en tu vida, porque en general también hay carreras de corto plazo. Por ejemplo, si entras a estudiar danza, tú debes saber que tu carrera como bailarina y como instructor de danza y como profesor de danza no va a llegar necesariamente hasta los 70 años como podría ser la carrera de un pedagogo. Lo mismo pasa con una carrera de una educadora de párvulos. 40, 50 años, tú ya no tienes la misma energía para trabajar con niños pequeños que cuando tienes 30. Y lamentablemente, por lo menos aquí en esta sociedad en la que vivimos, se supone que tú debes ejercer solo esa profesión a lo largo de tu vida y cuesta mucho hacer el cambio. Y porque creemos en la esperanza y en el cambio, es que te vamos a hablar ahora de la palabra de Dios. Vamos a leer dos. La primera, que está en Sirácida, en el capítulo 24, versículos del 33 al 34, extraída de la Biblia latinoamericana, y que dice: propáguense mis lecciones como palabras proféticas, porque quiero dejarlas a las futuras generaciones. Vean, no he trabajado solo para mí, sino para todos los que buscan la sabiduría. Y la segunda palabra, que está en Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 25 de la Nueva Versión Internacional para Jóvenes, dice: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en prácticas es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Le dejamos la palabra a Joana primero. Me gustan mucho las dos. Lo importante, creo yo, Sirácida 24, 33, 34, es que Dios nos dice: propáguese mis lecciones como palabras proféticas, porque quiero dejarlas a las futuras generaciones. Entonces, importante transmisión de conocimiento. Lo que te dio Dios por gracia tú debes darlo, ¿cierto? Amén. Entregar, aportar, enseñar, guiar, ¿cierto? No con, pensando en, pucha, me van a pagar, no me van a pagar, esto es un trabajo. No. Esta es una lógica del mundo. Sacar esa lógica del mundo, sino que necesitamos la lógica que tiene Dios con sus planes perfectos e infinitos, ¿cierto? De transmitir el conocimiento, de dejarlo a las nuevas generaciones. Lo otro, Mateo, que siempre, siempre, y hasta me recuerdo que había unos dibujitos animados que más o menos se recreaban en esta enseñanza que Dios nos da. Construye tu casa sobre una roca. Tu roca, algunos le dicen, es Dios, Jehová, o tu roca es Jesús, pero tu roca sea, por lo menos para mí, mi roca es Dios Jesús, en sus distintas formas, el Espíritu Santo, su guía, su dulce compañía. Sin esa roca, sería como lo que decía el otro día Varinia, habría una albañila, en este caso porque soy mujer, pero ¿quién construye la casa si no está Dios? No habría una construcción perfecta. Habría una construcción de mi vida, pero azarosa, quizás con malas decisiones, que tienen consecuencias, ¿cierto? Para la familia, para tus hijos, entonces siempre, y para tu propia formación. Entonces es importante siempre considerar Mateo 7, 24, 25, que dice: por lo tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente o una mujer prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Eso a lo que se refiere que vinieron las lluvias, los ríos, soplaron los vientos, se refiere a las vicisitudes de la vida, como este año tan difícil que hemos tenido. Pero la roca da esa calma, esa paz, esa esperanza de que tú sientes que se van a mejorar las situaciones en diversos ámbitos de la sociedad que estamos viviendo hoy, y que se va a dar un salto cualitativo positivo para la humanidad. Tanto la cita de Sirácida 24 como la de Mateo 7 nos llevan a pensar un poco lo que decía nuestro entrevistado, que, que uno tiene que tener sus fundamentos claros en la palabra o en lo que Dios tiene como propósito para uno. Entonces también esto de quiero dejarla a las futuras generaciones, vean, no he trabajado solo para mí, sino que para todos los que buscan la sabiduría, tiene que ver con esta parte que les decía yo que está poco fundamental de nuestras universidades actuales, que es la formación de personas para hacerle el bien a los demás. Y con la roca, o sea, con las enseñanzas de Jesucristo, por ejemplo, una universidad podría estar formando ese tipo de personas con todos los detalles, con todas las carreras que se quieran implementar y todas las teorías humanas también y formas de hacer que se van agregando a este conocimiento universitario. Si como base ponemos la roca de las enseñanzas bíblicas, todo eso va a generar un bien para muchas personas y generaciones, porque, como decía bien también nuestro entrevistado, se necesita gente que dé el ejemplo en su vida, no solo que predique como nosotros estamos haciendo ahora, que estamos hablando de lo que vemos en el mundo y de cómo las enseñanzas bíblicas nos ayudan, sino que también las personas que quizás no escuchan este programa y nos vean por ahí, en cada accionar, en cada actitud que tenemos en nuestra vida cotidiana, puedan tener un referente de bondad, de amor hacia el prójimo. Me quedo con propáguense mis lecciones como palabras proféticas porque quiero dejarlas a las futuras generaciones. Estaba, mientras los escuchaba a ustedes, a propósito de la roca que habla el capítulo del Evangelio de Mateo, el capítulo 7, cuando uno cimenta una construcción, incluso ahora en el 2021 o en pleno, las excavaciones son muy profundas y solo hasta que llegan a la roca, ahí ponen y en la misma roca ponen los fierros, los alambres, el concreto. No hay edificio que no esté cimentado sobre roca y así todos algunos se caen. ¿Sí? Y algunos son asísmicos y otros no. La roca es un fundamento y este fundamento para nosotros y ojalá para tu corazón es la palabra de Dios, y la palabra de Dios no es más que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Pacto y en la historia también del Antiguo Pacto. En esta palabra tú, a pesar de, como decía Joana, de las vicisitudes actuales, igual vas a encontrar la bendición de Dios en tu vida, el propósito para Dios en tu vida. Ayer hablaba nuestra pastora Isabel sobre el propósito de Dios para tu vida. La universidad nos enseña que nos vamos a ser profesionales y que tenemos que tener éxito y ser competitivos y éxito, éxito, éxito, así como la gran bandera. Sin embargo, Dios, en lo que le llamamos la visión de reino, el reino de Dios en la tierra, por eso decimos en el Padre Nuestro, venga tu reino. En esta visión de reino no es que se te niegue el éxito, pero lo primero que se te argumenta es un propósito, tu propósito, el propósito que Dios tiene para ti, que haya hecho en ese propósito que tú naciste tal día y no otro. En ese propósito Dios va a encaminar lo que tú entiendes o lo que la universidad te muestra como el éxito. Por eso Él, en mi miope entendimiento dice que sus palabras son proféticas para estas futuras generaciones y lo que tú hagas hoy va a afectar a tus futuras generaciones. Y aunque tú digas, no, yo no me voy a casar, no voy a tener hijos, no quiero esto, no quiero lo otro, esas futuras generaciones incluso pueden ser los vecinos que te observan a ti como testimonio en tu profesión, en tu lugar de trabajo. Sé el mejor, no para que te paguen mejor. Sé el mejor, no para solo comprarte el auto más bonito, o tener la ropa, o irte a la peluquería si eres mujer y si te gustan esas cosas que igual están bien. Sé el mejor para que los demás vean en ti un testimonio diferente. Cristo vino a darlo todo para nosotros, para abrirnos un lugar de nueva comunión con Dios y, no, y por amor, no pidiendo algo nos a cambio, y volver tu mirada a Cristo, tu corazón a Cristo, no te prohíbe nada, ¿sí? Uno en el fondo después se va apartando de algunas distracciones, no por pacatería, sino que va comprendiendo que aunque todo lo puedes hacer, finalmente no todo te conviene. A mí no me conviene, a mí como Varinia, estar despierta hasta las 3 de la mañana viendo tele o conversando con una amiga, porque al otro día me gusta levantarme temprano. Entonces, si me acuesto a las 3, no me voy a levantar temprano como me gusta y todo el día se me va a ir, no va a funcionar mi vida, mi rutina personal. Entonces, las futuras generaciones también dependen de ti y te pedimos perdón si en este momento tú, que eres la futura generación de las anteriores, no tienes la vida que deberías tener y estás pasando por momentos de apremio por los errores de tus generaciones ancestrales. Porque de verdad que ser cristiano y tener a Cristo en tu corazón muchas veces son para caminos paralelos. Por eso el don Marco y nosotros también te lo hemos repetido, ser cristiano y ser religioso no es lo mismo. Y por eso Dios Cristo también vino a la tierra a hacer tanto hincapié con el mundo fariseo y escriba, porque son espíritus religiosos que finalmente nos apartan de Dios. Lo más importante es que leas la Biblia, que, como decimos, que la escudriñes, es decir, que rebusques, que mires, que la leas lentamente. Hay posibilidades en la red también, hay muchas Biblias que están en internet que leas, que si no entiendes nos puedes preguntar a nosotros en el correo profesiondefe@saldelmundo.cl. puedes escuchar otras palabras, hay palabras de hombres y mujeres mayores, pero también jóvenes, hay alabanzas o cantos o canciones muy hermosas que te van a ir abriendo tu corazón y tu entendimiento. Te queremos dar por esto mismo las gracias por escuchar este podcast, por tus comentarios, tus testimonios, tus propuestas o temas. Como dijimos, escríbenos a profesiondefe@saldelmundo.cl. Agradecemos al psicólogo Marcos Valverde, quien participa de la Iglesia Cristiana Carismática La Casa del Señor de La Serena, a la Iglesia de Tocopilla Libres para Cristo, pero que hoy nuestra amiga Joana, por motivos electorales, está en el hermoso oasis de Pica. ¡Qué maravilla! Un lugar maravilloso ese. Sí, hermoso. Y a la Iglesia Cristo, tu única esperanza, de Ovalle. Escúchanos la próxima semana con un nuevo tema. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones. Shalom para todos, como dice nuestra profeta.